superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Estaba desconcertado ante la astucia del conde Bartók. El siniestro personaje rehuía toda responsabilidad en los crímenes sucedidos y triunfante mostraba a Calimán la galería con las pinturas de sus antepasados. Viejos cuadros en los que aparecían diferentes personajes en cuyo rostro se advertía un extraño y absoluto parecido con el conde Bartók. El conde Bartók comprendía la astucia de Calimán y lo desconcertaba al descubrir uno de sus grandes secretos que tuviera intrigado a Calimán. Aquellos espectros, los caballeros de la muerte, extraños guerreros vestidos a la usanza medieval que tenían como rostros descarnadas calaveras, no eran sino máscaras que ocultaban sus verdaderos rostros, que si bien no eran de esqueletos, sí tenían marcadas expresiones de cadáveres vivientes. Se venía abajo así la leyenda de los caballeros de la muerte, de la que todos pensaban se trataba de espectros montados en briosos corceles que sembraban la muerte y la desolación en los páramos de Rinley. Era una leyenda que el conde Bartók había creado para ahuyentar a los forasteros que se atrevían a internarse por sus dominios. Calimán comprendía que aquello solo era parte del astuto plan del conde para desviar todas las sospechas en cuanto a su vida tenebrosa. Calimán y el pequeño Solín permanecían inmóviles junto al gran ventanal del salón, mirando hacia los páramos. Distinguían entre la niebla y las sombras de la noche la figura del conde Bartók que se disponía a partir. Allí está. Se dispone a abandonar el castillo montado en ese brioso corcel. Era impresionante la figura del conde Bartók. Su larga capa escarlata era agitada por el viento mientras sus huesudas manos tiraban de las riendas del brioso corcel negro y partía a todo galope. Se va, se va. Se aleja del castillo perdiéndose entre las sombras de la noche y la niebla que envuelve los páramos. ¿A dónde puede ir? En busca de nuevas víctimas, tal vez. Su insaciable sed criminal obliga a buscar nuevas víctimas en esta noche en que la luna brilla pálidamente entre la niebla. Deberíamos seguirlo. Impedir que cometa más crímenes. ¿Seguirlo? Imposible, Solín. Conoce los páramos como la palma de su mano. Y dotado de poderes diabólicos, se perdería de nuestra vista fácilmente. Además, nuestro deber es cuidar de la vida de Rue de Tournel. Mientras ella esté aquí, prisionera en el castillo, debemos cuidarla. No alejarnos de ella, ni un minuto. Luego, Calimán regresó hasta la galería de pinturas. Sus azules ojos miraban escudriñantes aquellos viejos cuadros que mostraban los rostros siniestros de los antepasados del conde Bartók. El conde Bartók asegura que estos son sus antepasados. Quiere hacernos creer que existe la dinastía Bartók, pero puedo asegurar que todos estos rostros no son sino los del conde Bartók, que ha vivido bajo diferentes personalidades a través de más de un ciclo de vida. ¿Recuerdas? En los registros de la alcaldía vimos que no existieron sino dos condes Bartók, el padre y el que ahora conocemos. Además, la prueba absoluta de que se trata de un solo personaje y está aquí ante nuestros ojos. Observa los cuadros, Solín, y descubrirás algo importante. Fíjate en la mano derecha de cada uno de estos personajes. ¿Eh? Todos. Todos tienen una gran cicatriz en el dorso de la mano derecha. Exacto, sí. Y una marca tan notable no puede ser sino la prueba absoluta de que se trata de una misma persona. El conde Bartók, que ha vivido durante más de un siglo bajo diferentes personalidades. El siniestro personaje que desafía el tiempo y la muerte. Esto es una prueba de que efectivamente es un insepulto. Sí, Solín. Sí. Un vampiro humano. Un ser diabólico de ultratumba. Un cadáver viviente que se alimenta con la sangre de sus víctimas. Esta es la prueba que necesitábamos. Es la prueba que certifica que nos enfrentamos a un vampiro humano. La leyenda se hace realidad. Ahora me darás la razón cuando te dije que ante mis ojos el conde Bartók se transformó en un vampiro humano. Así es, muchacho. Solo que era tan fantástico, tan increíble, que me resistí a creer en tus palabras. Pero ahora no hay duda. El conde Bartók es un vampiro humano. Pero ¿cómo? Dime. ¿Cómo vencerlo? ¿Cómo luchar contra un ser inmortal para el que las armas no causan el menor daño? ¿Cómo desafiar a un hombre dotado de una mente poderosa que resiste a la fuerza de mi hipnotismo? ¿Cómo luchar contra un ser de ultratumba? Tal vez deberíamos huir de este castillo maldito, llevarnos a la señorita de Tornelli y abandonar los páramos de Rin. ¿Huir? ¿Dar la espalda al peligro y dejar que un asesino continúe impune su cadena de asesinatos? No, Solín. Jamás. Jamás debemos rehuir al peligro. Nuestro deber es atrapar al conde Bartók y destruirlo. Destruirlo. ¿Escuchaste? Fue un quejido humano. Tal vez la señorita de Tornel está en peligro. No, no, Solín. Esos lamentos parecen venir de los sótanos del castillo. Y no es la voz de Rue de Tornel la que se escucha lastimera. Es quizás otra víctima del conde Bartók. ¿Qué hacemos? Aprovechar la ausencia del siniestro personaje para descubrir otro de sus crímenes. Ven, Solín. Vayamos en busca de esa mujer que gime tan dolorosamente. Hacia los sótanos del castillo. ¡Pronto, Solín! Calimán y Solín descendieron por las escalinatas de piedra que conducían a los sótanos del castillo de Boyer. Sus pasos resonaban extrañamente en aquello que semejaba una gran tumba, donde solo las sombras y la humedad de los muros los acompañaban. Aquellos quejidos humanos se escuchaban más cercanos. El pequeño Solín miraba temeroso entre las sombras tratando de descubrir algo. Calimán avanzaba cautelosamente. Sus recias y musculosas manos palpaban los fríos muros. De pronto, se detuvo al escuchar. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Solín! ¿Qué? ¿Qué es eso que sigue espantosamente y vuela a nuestro alrededor? ¡Murciélagos! ¡Cúbrete la cara! ¡Estos asquerosos bichos atacan a los ojos! ¡Cúbrete la cara, Solín! ¡Oh, Calimán, son muchos! ¡Se siente que las alas me golpean el rostro! ¡No te quedes ahí! ¡Camina! ¡Camina pronto, Solín! Centenares de asquerosos murciélagos volaban enloquecidos en torno a Calimán y Solín. Lanzando horripilantes chillidos y agitando sus negras alas, trataban de clavar los colmillos en Calimán. Atropelladamente, Calimán y su pequeño amigo descendieron los escalones de piedra. Solín, a duras penas, contenía su terror al verse atacado por los murciélagos. Luego, los agudos chillidos fueron alejándose. Los murciélagos escapan. Nos dejan tranquilos. Creí que no nos dejarían escapar. Aquellos lamentos humanos hicieron reaccionar a Calimán. El hombre increíble se quedó inmóvil unos segundos. Sus oídos sensitivos trataban de localizar el punto exacto de donde provenían aquellos escalofriantes lamentos. Parecen brotar a nuestros pies. Creo que bajo esta lápida hay calabozos. Calimán descubrió en el piso una pesada losa con una argolla empotrada. Y sus recias y musculosas manos tiraron hacia arriba. La pesada losa se movió lentamente bajo la fuerza de Calimán. ¿Lo ves? Aquí hay una escalinata oculta. ¿Se ve un poco de claridad? ¿A dónde conducirán estos escalones? A una celda subterránea. Escucha. Los quejidos se hacen más audibles. Vamos, Solín, tenemos que llegar hasta el sitio exacto. Calimán y Solín descendieron por aquella estrecha escalera oculta bajo la losa del piso. Guiados por una claridad al parecer, por el fuego de una antorcha, avanzaron y... ¡Cuidado, Solín, cuidado! Quédate quieto. Los azules ojos de Calimán descubrieron al jorobado Jordi, que esgrimiendo un látigo, golpeaba brutalmente contra algo. ¡Mira, Calimán! ¡Es Jorvik! ¿Qué? Golpea con el látigo despiadadamente. Porque creo que la víctima es un ser humano, aunque no podría precisarlo. A la luz de esa antorcha solo se ve la figura de Jorvik. Quienquiera que sea la víctima, tenemos que impedir que Jorvik la quieto, martirie. Quédate quieto, que antes tenemos que saber quién es. Ya parece que Jordi que ha terminado de azotar a su víctima. Ahora dormirás tranquila. Has sentido las caricias de mi látigo y no harás más escándalo. Recuerda que a mi señor el conde Bartók le molestan los gritos de tu asquerosa boca. Que el diablo cargue contigo, Leonora. Jordi se va. Se aleja perdiéndose en los oscuros pasadizos. Ahora, Solín, vamos hasta ese calabozo. Pero, Calimán, es peligroso acercarnos. No podemos saber quién está ahí. Si un ser humano o una fiera. Silencio, Solín. Sígueme. Que quien recibe el despiadado castigo de Jorvik merece vuestra consideración y ayuda. Vamos, ayúdame. Calimán avanzó entre las sombras. Pronto sus manos palparon los fríos barrotes del calabozo dentro del cual algo se ocultaba en la penumbra. ¿Estos gruesos barrotes de acero nos impiden avanzar más? Sí, el calabozo está aquí, pero... ¿Pero quién es el prisionero? No se puede ver nada. Cierto, sí. La luz de esa antorcha encontrada en el muro apenas nos deja ver un poco dentro de la celda. Y sin embargo, alguien está allí. Percibo un cuerpo. Un cuerpo apretujado contra los muros. ¿Quién es? ¿Quién está allí? ¡Calimán! ¡Mira! ¡Satanás! Calimán y Solín estaban junto a los barrotes de acero que impedían entrar al oscuro calabozo. Bajo la amarillenta luz de una antorcha empotrada en el muro, podían distinguir un cuerpo. Algo con muestra de humano que se apretujaba en el rincón. Y luego avanzaba hacia ellos como un espectro. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Calimán! ¡Mira! ¡Satanás! ¡Quieto, quieto, Solín! Frente a ellos estaba algo semejante a la figura de una mujer. Un cuerpo cubierto de andrajos que se arrastraba hacia los barrotes como serpiente. Era un cuerpo flácido, muy pálido, donde se apreciaban los verdugones sangrantes producidos por los latigazos de Jorvik. Bajo la luz amarillenta podían ver el rostro de una mujer, un rostro cadavérico de ojos desorbitados y enrojecidos, y su cabello era un desordenado mechón blanco que se agitaba enloquecido. Vienen a martirizarme. Los ha mandado ese hombre diabólico. Son ustedes esclavos del conde Bartók. Calimán, Calimán, huyamos. Estamos ante el mismo Satanás. Cierto, Solín, no te muevas. Déjenme, por piedad. No me martiricen más. Déjenme morir tranquila. Sí. Era una mujer, en cuyo rostro se advertía la locura provocada por el sufrimiento. Una mujer al parecer joven y hermosa, pero que el martirio la hacía ver como una anciana de blanca cabellera. Con los ojos desorbitados por el temor y la angustia, miraba a Calimán interrogante. ¿Quiénes son ustedes? Somos amigos y te ofrecemos ayuda. Sí, sí. ¿Amigos? Ah, no, mentira. Son ustedes esclavos del conde Bartók. de ese demonio que me tiene prisionera. ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Quieta, no se mueva! Obedezca mi palabra. Por un instante aquella mujer quedó inmóvil, mirando intensamente a Calimán. Los azules ojos del hombre increíble dominaban a aquella mujer. Amigos, puede haber amigo en este infierno al que me tiene sometida hace muchos años. Somos amigos que hemos venido a ayudarla. ¿Quién es usted? ¿Quién soy? Tanto tiempo ha transcurrido que mi mente no coordina mis ideas. Eleonora. Sí. Sí, Leonora es mi nombre. Y puedo aseguraros, caballero, que fui una mujer muy hermosa. Muy hermosa. Aquella mujer se dejaba caer lentamente junto a los barrotes de la celda. En su rostro cadavérico se advertía una sonrisa dulce, y en sus ojos ensombrecidos con profundas ojeras brillaban las lágrimas. Mi nombre es Leonora, y fui muy bella, y los hombres más apuestos de la comarca me cortejaban. Caballero, ¿podréis creer que tengo 20 años? Señor, esta mujer ha enloquecido. Oh, sí. El sufrimiento la ha enloquecido. En su rostro queda mérito. Se adivina que fue una mujer muy hermosa. Pero su cabello ha encanecido. Y su cuerpo muestra las cicatrices de la tortura. Sí, sí. Y mi nombre es Eleonora. Y fui muy hermosa. Hasta el día que conocí a ese hombre. El conde Bartók. ¿Por qué mi destino fue tan cruel? ¿Por qué tuve que conocer a ese demonio con figura de hombre? ¿El conde Bartók la trajo a este castillo? Sí, sí. Me convenció con palabras de amor. Me ofreció la felicidad completa. Durante días fui motivo de sus halagos. Sus palabras hermosas. Sus caricias de amor. Hasta después. ¡Oh, qué horrible! ¡Oh, qué horrible! ¿Qué sucedió? Hable. ¿Qué puedo decirle? ¿Qué puede decirle Leonora del sufrimiento, del terror, de la angustia que vivió ante ese hombre que se transforma en demonio? ¡Mire estas espantosas cicatrices que tengo en el cuello! ¡Mírelas! ¡Calimán! ¡Esta mujer tiene unas espantosas cicatrices en la yugular! Como la huella de dos colmillos que se han clavado repetidas veces para succionar la sangre de esta mujer. Eleonora. Eleonora, responda. ¿Quién le ha causado esas heridas? El conde Bartók. Ese demonio. Ese hombre diabólico. Todas las noches viene hasta este oscuro calabozo y clava sus filosos colmillos en mi cuello. Sucede sangre, es insaciable. Todas las noches durante años he sentido sus caricias mortales en mi cuello. He sentido sus colmillos hundirse en mis venas. Mi cuerpo se estremece al irse quedando sin sangre. Sucede insaciable. ¿Cuándo terminará mi vida? ¿Y cuándo para acabar con este horrible tormento? ¿Escuchas? El conde Bartók viene todas las noches para atacarla, para succionarle la sangre. Eleonora, nosotros la ayudaremos a escapar. ¿Escapar? ¿Cómo? Los demonios de la noche me vigilan. Si el jorobado Jordix me azota con su látigo para que no grite, ¡escapar! ¿Cómo? Si las rejas de mi celda son de acero. ¡Escapar! ¡Ay, imposible! La escena era dramática y angustiosa. ¡Calimán! Miraba con lástima a aquella mujer que aparecía como una anciana cuando tenía apenas 20 años. Era una víctima más del conde Bartók. Escapar. Solo se puede escapar con la muerte. Yo la salvaré. Yo acabaré con este horrible martirio. Las recias y musculosas manos de Calimán se posaron como garfios de acero en los barrotes de la celda. Sus poderosos músculos se tensaron y... ¡Imposible! Los barrotes de acero están firmes contra los muros. No puedo romperlos. ¡Quietos! ¿Escuchan? Es el conde Bartók que viene hacia acá. Mi amo, mi señor y dueño que viene hacia este calabozo. Advierto su presencia. Déjenme sola. Déjenme sola o él me matará si sabe que confesé su crimen. ¿Se va? ¿Se va esa mujer? Eleonora, espere. Queremos salvarla, espere. Déjenme, déjenme. Mi amo y señor se acerca. Ha desaparecido como un fantasma que desaparece entre las sombras. Así, Solín. El calabozo es inmenso y no podemos verla ya. Solín, si lográramos encontrar el pasadizo por el que Jordi entró, podríamos rescatar a esa mujer. Debemos volver a los salones del castillo y buscar la entrada a esos calabozos. Sí, Calimán, regresemos. Este lugar me da miedo. Sí, muchachos, sí, creo que es ahora cuando debo poner en juego mis armas. Tengo un plan para salvar a esta mujer o morir en la empresa. ¿Morir? ¿Tan arriesgado es tu plan, señor? Sí, Solín. Iniciaremos un juego peligroso y mortal. ¿Qué planea Calimán para salvar a aquella mujer víctima del conde Bartók? ¿Triunfará o morirá en la empresa? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.